arinfo.com.ar, más que una radio. arinfo.com.ar, más que una radio. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Bienvenidos a Jackson en el aire. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Oh, no, y no pierdas tiempo. Este es el programa del Museo Hudson, o mejor dicho, del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Hudson en el aire. Y como tenemos muchas noticias para contarles, empezamos con la que ya tuvimos el fin de semana pasada, que estuvimos en la Feria del Libro de ¿saben dónde? De Pilar. A ver si lo podemos escuchar. Este era la palabra del intendente, el intendente Ducote, intendente de Pilar, en la inauguración de la Feria del Libro de Pilar, justamente. Se hizo en el microestadio de Pilar. Y una de las personas que estuvo con él en la inauguración fue el Pepe Cibrián Campoy. El actor Pepe Cibrián Campoy, productor también, que después dio una charla interesante, muy interesante, del trayecto de su vida, o sea, de vida ardorosa, en la cual contamos lo siguiente. Y a mí se me ocurrió Drácula, pero ni había leído la Bueno, estamos contando justamente un reportaje que, bueno, fue grabado por Celia Carnovale, que no es un reportaje, que era la presentación de Pepe Sibera en Campoy. Pero vamos a empezar con las efemérides, la semana que estuvimos en el Día Mundial del Medio Ambiente, Día Mundial del Medio Ambiente, que fue el 5 de junio. Vamos con el medio ambiente. Anual de la Organización de las Naciones Unidas se suma de esta forma a las decenas de acciones de concientización de reducción de plásticos que se están poniendo en marcha a escala mundial en los últimos meses. El mensaje de este Día Mundial del Medio Ambiente es simple, es rechaza el plástico descartable. Si no puedes, así es la frase, si no puedes reusarlo, reúsalo. Y es un juego de palabras porque uno va con H intermedia, que creía decir, si no puedes reusarlo, reúsalo, que no lo uses. Recházalo. No lo uses. Reusar de rechazar. Así que juntos podemos trazar el camino hacia un planeta más limpio y verde. Que se mantenga el planeta, porque el uso del plástico es tremendo. Y este día ha sido ganado por desde el comienzo, que empezó a celebrarse en 1974, y ahora es una plataforma mundial de divulgación pública con amplia repercusión en todo el mundo. Cada año el Día del Medio Ambiente se organiza en torno a un tema y sirva para centrar la atención en una cuestión en particular. Este año, sin contaminación por plástico. Está muy bueno que se sepa, se tiran toneladas de plástico al mar. ¿Saben cuánto? 8 millones de toneladas de plástico. 8 millones de toneladas de plástico. Lo que amenaza la vida marina y humana y destruye los ecosistemas naturales. Había una película de los pingüinitos en los cuales uno de ellos tenía uno de esos plásticos descartables, después que se sacan las latas de cerveza y demás, aferrado a su cuerpo. Y lamentablemente están las fotos, que son reales, de pájaros, de gaviotas y demás, que tienen en el cuello plásticos de esos circulitos que quedan de plástico, de envases, que no lo pueden sacar. Porque el problema del plástico es que no se degrada. Todo lo que es natural, lo que comemos y lo que hacemos nosotros se degrada. El plástico no se degrada, tarda muchísimo tiempo en degradarse. Bueno, y estamos escuchando con el problema grave que es el medio ambiente, que se está degradando por el uso indebido del ser humano. Pero en la Feria del Libro de Pilar nos encontramos con un paleoartista, que él mismo se lo va a contar a ustedes. Paleoartista Carlos Pampolio. Vamos con Carlos Pampolio. Una entrevista muy especial, pero vamos a dejar que se presente y luego vamos a ir haciendo comentarios. Vamos a dejar que se presente solo y después comentamos. Estamos con Carlos Pampolio, que es paleontólogo. Contanos un poco, por favor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, bueno, por este pequeño mini reportaje. Bueno, paleontólogo significa aquel que estudia los fósiles, es decir, el registro fósil es aquello que en vida nos han dejado los animales que se han extinguido. De hecho, el caso, por ejemplo, los dinosaurios, ¿no? También los gliptodontes, los tigres dientes de sable, los mamuts, es decir, un cúmulo de animales que hoy ya no existen y que sabemos de ellos acerca de su presencia en nuestro planeta gracias a ese registro fósil que está siendo documentado en cada uno de los museos de ciencias naturales que prácticamente cada uno de ellos organizan expediciones, por ejemplo a Patagonia para hacer la extracción de dinosaurios, se llevan esos elementos encontrados con sumo cuidado a los laboratorios del museo y ahí empieza el trabajo de limpieza de los fósiles y precisamente el trabajo del estudio, es decir, a qué grupo de animales pertenece y finalmente me pasan todo ese bagaje de información, me lo pasan a mí para que yo pueda realizar los libros de divulgación que ustedes están viendo en la en nuestro stand. Nuestro stand se llama Quondam, que significa en latín lo que alguna vez fue. Y estamos dedicados básicamente a las ciencias naturales y específicamente en la paleontología. Aclaremos que el stand se refiere que estamos en la Feria del Libro de Pilar y vos tenés un stand que es de tu propia producción, o sea, editás tus propios libros, tenés tu propia editorial y haces tus propios mapas genealógicos. Explícanos un poco cómo es esto. Sí, todo sale porque casualmente en una expedición con José Bonaparte, el paleontólogo más importante que tenemos del último medio siglo, estábamos en una charla en estos campamentos de excavación de los que estamos acostumbrados a realizar, y nuestros conocimientos se basaban básicamente, es decir, la parte divulgativa, en los animales prehistóricos de otros continentes, el caso del famoso Tyrannosaurus rex, el estegosaurio, el triceratops, pero no teníamos ningún elemento divulgativo e informativo sobre los animales prehistóricos de la Argentina específicamente y fundamentalmente de América del Sur. Entonces, en esas charlas dijimos, bueno, me dijo Bonaparte, Carlos, sos el único que puede llegar a hacer este tipo de trabajo porque contenés muchos conocimientos artísticos y conocimientos paleontológicos, y bueno, sería ideal que empecemos a difundir todos nuestros hallazgos a partir de lo que ya tenemos, ¿no? Que era mucha la información, afortunadamente. ¿En qué época estamos hablando? 1995, ahí empezamos a trabajar. Bueno, y una cosa fue llevando a la otra, tanto los trabajos de ilustración, ahora están hechos en 3D por computadora, es decir, nosotros a este tipo de trabajo le ponemos un programa de animación y tendríamos los mismos dinosaurios que ofrece Jurassic Park, por ejemplo. Y a partir de ahí, bueno, empecé a fundar lo que es nuestra propia editorial, y en base a eso ya tenemos una gran cantidad de seguidores que llevan nuestros productos, y que te digo que la satisfacción nuestra es cuando vienen en las grandes ferias de libro, vienen gente que lo ha llevado desde Nueva Zelanda, Canadá, Europa, China, Estados Unidos y el resto de América Latina, ¿no? Así que es una satisfacción muy grande para nosotros, ¿no? Yo veo que has hecho como si fueran unos cuadros sinópticos o unos árboles genealógicos de la trayectoria de los dinosaurios. ¿Podrías hacernos un breve resumen de esto? Sí, sobre los árboles genealógicos tenemos dinosaurios, mamíferos y aves, y aparte otro cuadro sobre las eras geológicas. ¿Qué pasaba? Yo digo que son libros de una sola página, porque la información que tienes es abundante, es concreta y es con rigor científico, y tiene la peculiaridad de poder establecer que cada uno de los animales que nosotros vemos en estos árboles genealógicos tiene una correlación filogenética, es decir, la familia a la que pertenecen esos animales, y una correlación temporal, es decir, nos dicen en qué periodo geológico están ubicados y cuántos millones de años hacen que vivieron, de manera que en un afiche de 62x90 tenemos una información que es inmensa, y es muy lindo porque lo llevan muchos profesores de ciencias naturales, paleontólogos, tanto desde la escuela primaria hasta prácticamente la universidad, ¿no? Claro. Los dinosaurios más grandes son argentinos. ¿Cuáles son? Sí, los dinosaurios más grandes y del mundo. Del mundo, exactamente. Son del periodo Cretácico y son Argentinosaurus, que mide 36 metros de largo, Patagotitán, descubierto recientemente en Chubut, que es un poquito menor en tamaño. Ellos lo dicen como el dinosaurio más grande del mundo, pero no, Argentinosaurus por poco sigue siendo aún el más grande. Y entre los carnívoros tenemos a Giganotosaurus, que es 1,5 metros más grande largo que el famoso Tyrannosaurus rex. Pero no es la única novedad. Argentina dispone también, encontrados en el Valle de la Luna, en Chigualasto, los dinosaurios más antiguos del mundo, que tienen cerca de 230 millones de años de antigüedad. ¿cómo se llaman? Eoraptor, tenemos Herrerasaurus, tenemos Panfagia, son dinosaurios de pequeño tamaño, estos tendrían un tamaño de aproximadamente entre 60 centímetros y 2 metros de largo. Herrerasaurus ya es mayor, tiene 3 metros de largo y será el carnívoro más grande de su tiempo, ¿no? Es decir, de todos modos, Argentina es una potencia mundial en paleontología, no solo por los trabajos sobre dinosaurios, sino que también tenemos los trabajos de Ameghino, que se dedicó mucho a los mamíferos y a las aves prehistóricas, ¿no? Como los fororracos, por ejemplo. ¿Fue un precursor? Ameghino sí, fue un precursor, fue un gran naturalista y fue autodidacta. Él no tenía título de, como tampoco Bonaparte, que desde Ameghino hacia acá sería el paleontólogo más importante que tenemos desde la segunda mitad del siglo XX. No eran paleontólogos de universitarios, como podían haber sido los ingleses Owen o Darwin, que eran naturalistas, simplemente que eran autodidactas. ¿Y cómo empezó tu afición por estos animales? ¿Qué es lo que te atrajo? Bueno, empezó todo accidentalmente, aunque no parezca, porque desde chiquito nos gustaban los dinosaurios, a los 5, 7 años, 10 años. Después, durante un periodo muy largo, uno se dedicó, bueno, al estudio, al trabajo. Yo soy diseñador gráfico, ilustrador profesional de dibujo publicitario. Fui profesor universitario en diseño y comunicación visual en diferentes universidades privadas. Y una tarde mi señora me dice, ¿podemos ir al museo a ver qué hay de nuevo? Porque hacíamos muchos años que no íbamos al Museo de Ciencias Naturales. ¿Cuál? ¿El Bernardino Rivadavia? El Bernardino Rivadavia, en Parque Centenario, precisamente. Y lo más interesante es que yo le saqué fotografías a los esqueletos de los dinosaurios y una tarde, un domingo como hoy, nublado, frío, lluvioso, le puse un papel calco encima de la fotografía. Recordemos que las fotografías en la década del 90 eran en papel, no son las digitales de hoy día. Y bueno, empecé a dibujarlos con esos esqueletos con carne encima, digamos, de cómo habrían sido estos dinosaurios. Imaginando un poco, exactamente. Los paso a papel y a mi señora les gustó y me dice, ¿por qué no se los llevas al museo a ver qué te dicen, a ver si conseguís un trabajo de esto? Y ahí es donde conocí a José Bonaparte, que este paleontólogo extraordinario, que es un genio, sin lugar a dudas. ¿Ese que descubrió el Argentinosaurus? Precisamente, Argentinosaurus, Carnotaurus, Riojasaurus y un montón de dinosaurios, que formó cerca de 15 paleontólogos argentinos de primer nivel mundial. Y entonces le encantaron los dibujos, lo cual a mí me parecían hoy día unos mamarrachos. Pero bueno, al hombre le gustó, claro, al hombre le gustó. Y bueno, a partir de ahí él mismo me entusiasmó para que continúe con esto. Y bueno, ahora soy una de las personas más conocidas dentro del ámbito de lo que llamamos paleoarte, es decir, arte paleontológico. Y con eso, bueno, empezaron los trabajos de edición, de divulgación y llegamos hasta donde estamos, ¿no? Donde estamos es también cuando te llaman desde Bolivia, en Sucre, que has hecho ese gran trabajo, esa parte artística. Bueno, debido a que yo ya era conocido, viene el director financiero de FANCESA, que es la Fábrica Nacional de Cemento, Sociedad Anónima, que es la más grande de Bolivia, y ellos en el lugar de los terrenos de la cementera encontraron 5.000 huellas de dinosaurios en un paredón de 80 grados de elevación, con 5.000 huellas de dinosaurios, un paredón de 1.500 metros de largo por 85 metros de altura, y decidieron hacer un parque de dinosaurios con los animales que presumiblemente hayan pisado esos sectores. Estaba en el piso y se elevó. Exactamente, decimos que está elevado, esas huellas forman una especie de cuadro, un paredón, porque, claro, los dinosaurios pisaron de manera horizontal. Los movimientos tectónicos de la orografía cordillerana hicieron levantar esas paredes de manera casi vertical y nos quedaron... quedó un muro con huellas de dinosaurios. Es una cosa impresionante, es espectacular. Bueno, nos contrató, me contrató a mí como director creativo y director artístico, porque había visto mis trabajos, Y a Sebastián Apesteguía, paleontólogo argentino, muy amigo también, para llevarlo como director científico, ¿ya? Como para que corroborara que los trabajos que estábamos haciendo nosotros eran los trabajos correctos, es decir, que tengan rigor científico. Bueno, a partir de ahí formamos un equipo con 5 paleoartistas argentinos de primer nivel, 15 artistas bolivianos extraordinarios, de una calidad artística impresionante, y unos 30 chicos, o 40 en algunos casos, que de las escuelas de artes y oficios de Sucre, que ayudaron a cada uno de los artistas. Y en 7-8 meses hicimos este parque de dinosaurio, que es realmente impresionante. El parque... Muy poco tiempo. Un tiempo increíble, porque se quería inaugurar en agosto y lo terminamos en abril. ¿De qué año? 2006. Empezamos el 2 de octubre de 2005 y se terminó a fines de abril del 2006. En agosto de 2006 se inaugura ese parque y la gente de turismo de Sucre me pregunta si realmente esto le iba a servir al boliviano. Le digo, mire, al boliviano no le va a servir, esto le va a servir a la gente de todo el mundo, porque el boliviano es muy tradicionalista, está en con sus costumbres folclóricas y no tiene una visión generalizada de las ciencias naturales del mundo. Esto va a adquirir un conocimiento muy grande, tanto para los bolivianos como para los visitantes. Y yo le pregunto, ¿cuántos turistas tiene Sucre por año? Y me dijeron, tenían entre 20 y 25 mil turistas por año. Hace 5 meses me contacté con Roxana Costa, que era la directora de turismo de Sucre, y me dice, Carlos, tuviste razón con lo que decías de la cantidad de turistas que iba a recibir Sucre. Bueno, recibieron 120 mil turistas por año, y todas gracias al parque de dinosaurios. Muchos no lo conocen, y les puedo asegurar que van a salir completamente satisfechos con todos los trabajos que se han hecho, porque se han hecho con rigor científico. No es un parque de dinosaurios robotizados, pero tampoco es un parque de dinosaurios de tipo mamarracho. Están hechos con rigor científico y responden a las medidas consultadas por los paleontólogos, con una gran calidad artística, ¿no? Bueno, te llaman el hombre dinosaurio, pero en realidad la editorial Repetinos. Los chicos, cuando vamos a la feria del libro, dicen, el señor dinosaurio. Muchos vienen a comprarnos los productos nuestros y dicen, bueno, mamá, ya estuvimos en la feria del libro, ahora vamos, ¿no? Pasan por nuestro stand y se quieren ir, porque a veces las ferias llevan miles o millones de visitantes en la rural, por ejemplo. Y nuestro stand se llama Quondam, que en latín significa lo que alguna vez fue, que es un nombre un poco ideal, porque al tratarse de animales prehistóricos, fueron alguna vez algo, y nosotros tratamos de resucitarlos. No con el presupuesto que tiene Spielberg para Jurassic Park, ¿no es cierto? Pero sí de una manera bastante modesta, pero con una alta calidad, una calidad divulgativa, científica, que a la gente realmente le gusta. Los libros nuestros realmente son libros que son muy llevados. Tenemos la guía de animales prehistóricos, que son en español e inglés, y que afortunadamente gente de todo el mundo la ha llevado, ¿no? Así que podemos decir que la guía de animales prehistóricos de América del Sur dio la vuelta al mundo, ¿no? ¿Tenés una página web? Sí, es www.quondam, con Q de queso, U de uva, O de hola, N de nada, D de dedo, A de amigo y M de mar, .com. Es decir, quondam.com es la página web nuestra, que bueno, ahí van a encontrar todas las cosas que hacemos nosotros, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos. Ha sido un placer conocerte y bueno, están todos invitados a ver la página y a encontrarte en la Feria del Libro, que sos asiduo. Contábamos justamente la voz del paleoartista Carlos Papolio. Papolio. Bueno, después de este entremés, vamos a continuar hablando de lo que se viene. Se viene la Feria del Libro de Almirante Brown, se viene la Feria del Libro de Adrogué, de la plaza principal de Adrogué. Pero vamos a darle un poquito de intriga mientras los esperamos a Rubén Raver en el aire. Estuvimos escuchando un avance de lo que es la Feria del Libro de Almirante Brown de Adrogué. Lo escuchamos a Víctor Hugo Morales, que va a estar también en la Feria del Libro. Va a estar también las abuelas de Plaza de Mayo, como hada madrina de la feria. También va a estar lo de La Venganza Será Terrible. Alejandro Dolina, La Venganza Será Terrible, también va a estar. ¿Y quién van a estar en la Feria del Libro de Almirante Brown de Adrogué? Nada más y nada menos que nuestro queridísimo Rubén Ravera, que hace justamente entrega acá, llega a los estudios de Arinfo, arinfo.com.ar. Le recordamos que este es el programa del Parque Hudson, que fue creado por Rubén Ravera hace más de 10 años. Estamos en esta querida radio, que es la primera radio por internet, y le vamos a dar tiempo a que, bueno, que se ponga cómodo. Volvemos. ¿Está cómodo? Sí, sí. Ya está cómodo en el aire. Tenía como ancestros en bomberos. Yo creo que cuando era joven Rubén Ravera era bombero, pues se hizo tan rápido. Y bombero ya está con ustedes para explicarles por qué el próximo sábado, sábado a las 18:45, va a haber una charla en Adrogué, en la plaza principal de Adrogué, haciendo mención a los 100 años. 100 años de ya lejos ese tiempo. Far Away and Long Ago. Ese libro que puso en contacto a un Hudson que vivía en Londres, que era poco recordado, salvo por su familia, casi olvidado acá en Buenos Aires, lo puso nuevamente en contacto a través de Rabindranath Tagore, que había venido a la Argentina y conocía los libros de Hudson, y con ese mismo libro el doctor Pozzo lo tradujo y pudo reubicar el rancho que había sido olvidado, había sido intrusado, para formar una comisión, una asociación de amigos que pudiera recuperar ese rancho, poner un monolito en 1941 y a partir de 1965-67 está funcionando como museo histórico provincial. Rubén Ravera fue es director del museo desde el año 1991. Mucho ha crecido este museo, se ha transformado en un museo parque, tiene 54 hectáreas, tiene un arroyo en la horquetadura en el medio, tiene una zona de reserva de usos múltiples, también hay un nuevo edificio que está por inaugurarse que pertenece a la Asociación de Amigos, tiene un salón de usos múltiples, tiene un salón de alternativas, de energías alternativas, otro edificio más de adobe, de construcciones de adobe, como se hace en el norte, en el NOA argentino, y tantas cosas más para contarle. Con ustedes, Rubén Ravera. Bienvenido, Rubén. ¿Cómo te va? ¿Cómo te ¿Qué va? Tal? ¿Está enloquecido? Buscando. No, estaba buscando algunos temas. Tenemos muchas cosas. Te contaba por qué la feria, sí. la feria del libro de Adrogué, que es el próximo sábado. Sí, bueno, Adrogué es una... no es cualquier ciudad, es el lugar en donde caminó Borges, es una zona distinguida de la zona sur, de su arquitectura, su historia. Y bueno, la Feria del Libro es un evento que todos los años se repite con mucho éxito. Y bueno, vamos a estar mañana recordando Hudson. Es la tercera vez que estamos en la Feria del Libro. Sí, sí. De Adrogué. Es muy activa, ¿no? Tenemos un lugar muy grande para reunirnos. Vamos a invitar gente de algún movimiento social y abordaremos también, si puede ser, ¿no? El tema de la forestación. Dado que el 5, el Gobierno Nacional, no sé si lo leíste, anunció un plan deforestación. Justamente el Día del Medio Ambiente. El Día del Medio Ambiente, estuvo el ministro de Medio Ambiente y, bueno, autoridades. Y alguien me decía, ¿será para hacer algo, mostrar que se está haciendo algo, o será en serio? ¿No? Porque hablan del efecto climático, del efecto invernadero, hablan de dar trabajo, porque la forestación... En toda su cadena, desde la germinación de la planta hasta la implantación definitiva, bueno, requiere mucha mano de obra intensiva. Así que estábamos con alguna expectativa para presentar nuestro proyecto, ya que en Nativas no hay demasiadas iniciativas de gran escala. Todo es muy artesanal y, bueno, sería una pena que una iniciativa como esta sea tomada por la forestación industrial, ¿no? Con plantas exóticas, bueno, pinos, eucaliptus, etcétera, etcétera. Todo depende del plan, del proyecto que se hace, si se planifica como corresponde o se hace improvisadamente, sí. Como ocurre en estas latitudes desde hace tantísimos años, que ya olvidamos lo que es la palabra de orden, disciplina y planificación. Pero bueno, puede ser que empecemos a arrancar algún día. Sí, bueno, vamos a ver si estamos explorando a través de una hermana de Fabián Brito, que está cerca al ministro, ahí se me fue el nombre. ¿Ministro de qué rubro? Rabino Berman, sí. Medio ambiente. Para ver qué posibilidades como asociación civil tenemos, ¿no? Sería lo acertado, ¿no? Que las organizaciones no gubernamentales puedan tener esta salida para contribuir a paliar el efecto invernadero, que se está haciendo notar. Nosotros, bueno, pusimos el eje en la cuenca del Salado, que tiene estas inundaciones y sequías periódicas ya descritas por Ameghino, y en donde las plantas nativas tendrían un rol muy importante. Nosotros tenemos el predio, en su gran mayoría donado por Japón, con esos recursos en el año... Por la Fundación Santoni. Bueno, en los años 91, 92 y 93... Y bueno, queremos aumentar la apuesta para que eso, además de una reserva natural, sea una producción constante de plantas que fueron parte del paisaje bonaerense y hoy ya prácticamente no lo integran, ¿no? La revolución agropecuaria de la generación del 80 desdibujó todo ese paisaje descrito por Hudson. Así que vamos a tratar de hacerlo y de también involucrar los campos vecinos a la actual reserva. Claro, recordemos que lo que es la Pampa Húmeda es una de las regiones menos naturales del país, quizás, sí, porque es la más modificada. Uno cuando habla de paisaje entiende que es un paisaje natural. Y el paisaje que uno ve si uno anda en una ruta, por ejemplo, en medio de la Pampa Húmeda de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, encuentra campos sembrados, con alambrado, con algunas casitas, con algunos sembradíos, y eso no es natural. Todo eso es artificial, es como si fuera una gran fábrica de plantas. Sí. Y no tiene nada que ver con el paisaje natural prístino que era el que había visto Hudson allá entre 1941 y 1972, que se fue, que era el paisaje nativo, digamos, donde había vacas, por ejemplo, que no son nativas, son de afuera, pero estaban en combinación con las naturales y no cercadas por el alambrado, que el alambrado fue introducido por Newton para justamente utilizar mejor el campo, pero sin prever la posibilidad de tener reservas. Las reservas naturales de la provincia de Buenos Aires son muy pocas y muy chicas. Casi no queda pastizal pampeano, no quedan dunas, habiendo sido la costa bonaerense, bueno, todo arena y todo paisaje, digamos, nómade, con esas dunas que deambulaban con el viento. Las dunas prácticamente es algo que no tomamos en cuenta, que es en Mar Chiquita. Sí. En Mar Chiquita hay dunas y hay campos de dunas, y las dunas tienen que volar naturalmente. Sí. Al fijarlas a la tierra dejan de volar, dejan de cumplir su rol, dejan de acumular agua dulce, penetra el agua salada y hace que las capas profundas, digamos, que están en la zona de dunas, se vuelvan salobres, inutilizables. Sí, sí, sí. O sea, destroza el paisaje. Esto, sin darnos cuenta. Esto ha pasado en, bueno, Villa Gesell, Cariló, Pinamar, donde había dunas. Así que lo único que queda es Mar Chiquita. Mar Chiquita y el Faro. El faro que Landí, que va a ser una reserva, sí, porque es la parte más ancha, digamos, de dunas, pero es un pequeño relicto que queda en relación a la gran superficie que sí había antes. Igual hay un viejo proyecto de hacer un puerto de aguas profundas ahí. Hay una reserva también por ahí, pero sí, es chica, digamos. Es muy chica. Es muy chica y está en medio de lugares privados. Entonces, bueno, tenemos la posibilidad en el museo de involucrar no solamente el propio predio, que al ser una reserva de fines múltiples, admite que se haga un tipo de actividad así. Y bueno, tiene que haber una inteligencia entre el gobierno y los esfuerzos privados, como es el caso de la Asociación de Amigos, que bien podría de acá en más posicionarse haciendo vínculos con otras organizaciones. Estuvimos en el SEAMSE y realmente es meritorio lo que hacen ahí la gente, que es muy poca, con un laboratorio de micropropagación, clonación de más de 10 especies nativas. Bueno, entramos ahí con cofia, delantal, botas, porque no puede entrar ningún tipo de microorganismo, y bueno, trabajan al micrón. Es un laboratorio, como corresponde. Es, ¿no?, un laboratorio, es un laboratorio químico, sí, costoso, con un microscopio para hacer esos cortes a los tejidos que germinan. Salen todas plantas iguales, son clones. Ajá. Pero es, digamos, una posibilidad que no da la semilla. Claro. Entonces se podrían hacer repoblamientos, básicamente para capturar carbono, ¿no? Claro. Que es fundamental. Donde me han comentado que están haciendo experimentos para repoblar la zona es en los Esteros de Liberá. Sí. Los Esteros de Liberá hay una zona que es una reserva provincial de Esteros de Liberá. Y hay otra zona que es la zona de Tompkins. Sí. Que fue donada como parque nacional, que está pegada a esa reserva, en la cual ya se estaban haciendo experimentos de volver a introducir nuevas especies, que eran especies que se habían extinguido en esa zona, a través de hacer un clima propio que le corresponde. Sí. Como hacer como cuadriláteros para volver a introducir nuevas especies, que no son nuevas, son las viejas especies extinguidas, y aparentemente con resultado. Sí. Con resultado positivo, pero en pequeña escala, por supuesto. Y esto sería como el principio de volver a repoblar esa zona que se había despoblado, principalmente por la guerra de la Triple Alianza y segundo por el resto de la contaminación que había en su entorno. Sí, algo que se hizo bueno en Iberá es convertir a los cazadores, que eran, digamos, trabajadores de rutina, ¿no? Porque la caza ilegal tardó mucho en desterrarse, y convertirlos en guardaparques. Así claro, que mucha gente que cazó y usó armas de fuego y otros tipos de trampas, hoy son salvaguardas de la naturaleza que resta. Bueno, algo parecido habría que hacer en la provincia, algún sector de la provincia de Buenos Aires. Sí. Por algunos sectores. Bueno, tuvimos que hacer una denuncia penal por la ocupación de ese predio al lado de la ruta. Bueno, actuó el juez, hicimos todas las denuncias ante la fiscalía y fueron desalojados. Es el predio donde está este gomero, que también está intrusando. También. Y bueno, de nuestra parte no es que hubo tolerancia, pero es uno solo. Claro. Pero si ya él habilitaba, que de hecho sabemos que así lo hizo, otras casillas, eso se convertía en un pequeño poblado. Claro, esto es producto de la avenida Guillermo Enrique Hudson, que es asfaltada desde hará, ¿cuánto? 10 años. 10 años, tiene agua, agua no tratada, pero claro, que si se pincha es una fuente de... es mucho más económico que hacer un pozo. Claro. Tiene fibra óptica. Claro, el problema que tiene una tosquera abandonada, que ahora tiene un nuevo propietario, que había sido contaminado durante muchísimos años. Sigue contaminada, quedó en un stand-by y ahora hay que ver qué hacen los nuevos propietarios. Se exige la remediación del terreno. O sea, hay un daño ecológico. Sí, eso es bueno. Es un pasivo, es un activo. Exacto. Hay que ver qué uso le da el propietario, con qué fin se hace cargo de ese terreno. Casi inevitable hacer una remediación que vale millones de dólares, mucho más de lo que vale el predio. Así que, ¿y cuál sería ese remedio? Y la remediación es sacar los 25.000 metros cúbicos de basura que hay. Sí, limpiarlo. Limpiarlo y ponerlo sobre algún tipo de, película que no permita que todo ese lixiviado vaya a las napas. Hay que tener en cuenta que todo lo que fue a la Tosquera de Mondarain, que está a 400 metros del museo, es todo material que los camiones clandestinos y volquetes no podían llevar a Siamse, a Santo Domingo. O sea, que son productos químicos que no aceptaría un relleno sanitario. Exacto. Entonces hoy tenemos, ustedes recordarán todos la época de los 90, en donde en el gobierno de Menem se hablaba de Gastre. Ah, sí, sí. De un vaciadero nuclear. Nuclear y tóxico. Y tóxico, sí. Bueno, se olvidó el tema. El vaciadero tóxico nunca se hizo. Y en la Argentina los residuos altamente peligrosos se tiran abajo de la alfombra. Y sí. Entonces, ya es vox populi que cualquiera que se haga un análisis va a encontrarse con sorpresas en su organismo, ¿no? Metales pesados, glifosato, estamos todos contaminados. Ya no son pueblos. Claro, el tema es que incluso esta tosquera, ex tosquera Mondarain, estaría contaminando las aguas abajo del arroyo de las Conchitas, abajo del arroyo que pasa por nuestro predio. Aguas abajo, o sea que no contaminaría la zona nuestra. No, contamina pegado aguas abajo. Y de ahí para el río se va fuertemente contaminando. Yo te voy a con curtiembre, con restos químicos, hay una fábricas. Yo sigo la historia del poblado cercano y hay una sospechosa, digamos, estadística de suicidios juveniles.

hemos formalizado ahí un 50 y 50 sobre el precio de tapa. ¿Dónde van a estar los libros? En el museo, sí. Así que bueno, es una novedad. Bueno, y los invitamos para el fin de semana, sí, en la feria del libro del Parque de Almirante Brown, del partido Almirante Brown, que recordemos que es un partido que ya reconoce a Hudson como naturalista el 4 de agosto. Exacto, es algo que ya queda formalizado, que a partir del año pasado, por ordenanza municipal, el partido Almirante Brown reconoce a Hudson como el primer naturalista argentino. Por ahí parece que la palabra Hudson no fuera argentino, en realidad es argentino y es Hudson. Y bueno, tenemos que, antes de irnos, que ya estamos prácticamente en el cierre, tenemos que recordar que hoy es el Día del Periodista. Fue el Día del Periodista en honor a Mariano Moreno con la Gaceta de Buenos Aires, un 7 de junio de 1810. Y teníamos un gran periodista en el partido de Quilmes, de cual Hudson era quilmeño, en aquel entonces era quilmeño, que es el doctor Wilde. Sí, por supuesto, que fue el primer periódico, que se llama El Progreso, de Quilmes. Durante muchos años fue el primer periódico de Quilmes, y Quilmes, recordemos que era un pueblo, después una ciudad, independientemente de Buenos Aires, independientemente del conurbano. Y bueno, como primer periodista, primer medio gráfico de Quilmes, está el doctor Wilde, que incluso hay una plaza de periodista y hay un busto de Wilde. Yo recomiendo la lectura del libro que describe Buenos Aires en esa época, es muy muy interesante. Wilde formó parte de la generación del 80. Sí, Wilde es una... Llegó a ser ministro del Interior, ministro de Cultura. Sabía. Sí, fue ministro en la época de Roca. Sí, un personaje. La época de Juárez Celman. Un personaje importantísimo. Pues hay varios Wilde, hubo varios. Sí, toda la familia. Dos por lo menos. Pero este para los quilmeños y para la cultura, ¿no? Argentina. Así que bueno. Saludamos a todos los periodistas en su día. Feliz Día del Periodismo. Y que el periodismo sea reconocimiento de la verdad que ocurre y no de la verdad mentira, ¿no? De la falsa verdad, de la posverdad, que es la palabra comprada muchas veces por los grandes medios. Yo sigo leyendo los diarios a la mañana, no puedo... No leas todos, la mayoría son falsos. Como hay un viejo refrán árabe que dice: no creas todo lo que dicen, y de lo que dicen, de lo que crees, la mitad es falso. Así que es muy poco lo verdadero. Bueno, ya nos estamos yendo, ya estamos en el horario que se va nuestro programa. Nos despedimos. Sí, hasta el final. Hasta el jueves que viene, y bueno, seguimos, ¿no? Nos despedimos hasta el próximo jueves. Estamos los jueves de 13 a 14 horas en Hudson en el aire. Sí, le mando un saludo a Eduardo Blondona, que siempre nos está aportando. Siempre nos datos. Escucha. Eduardo, un saludo para vos. Nos aporta datos. La otra vez yo le mandé un reportaje sobre la pitoxina, que es el veneno de las abejas. Sí, sí. Creo que le gustó, es muy interesante toda la historia de las abejas. Incluso, bueno, ya no tenemos tiempo, estuve conversando cuál es el tema de las abejas que no tiene aguijón, que se produce en el norte, son abejas nuestras. Son de acá, pero tienen poco rendimiento, por eso se lo usa nada más que en valores prácticamente medicinales. Pero bueno, eso continuamos en otro momento. Bueno, nos despedimos con el final. Hudson en el aire se va. Rubén Ravera dice que los espera el próximo sábado, 18:45, en Adrogué. Y a Tirio Martínez le da la despedida hasta el próximo programa. Chau y hasta la próxima. Fuerza y sin duda.